El pasado jueves conocíamos que el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.500 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas, con COVID-19 o síntomas similares, se sitúan en 19.172. En Andalucía, donde las residencias de mayores cuentan con 2.685 residentes confirmados como casos positivos, se han registrado 552 fallecimientos, que representan el 39,32% del total de muertes contabilizadas hasta la fecha en el conjunto de la región por esta enfermedad. Ubrique no es ajeno a esta situación. La residencia Nuestra Señora de los Remedios forma parte de ese mapa de espacios afectados por el COVID-19 en Andalucía. Una residencia que antes de iniciarse la pandemia contaba con 70 residentes. En la actualidad tiene 51 usuarios. Todo empezó el pasado 25 de marzo, cuando de manera confusa se hacía público el primer caso de coronavirus del que se tenía constancia en Ubrique. Llegaba vinculado a la residencia de ancianos. Días más tarde, y principalmente a través de los testimonios de los familiares, comenzamos a contabilizar los primeros fallecimientos de residentes, atendiendo como posible causa al COVID-19, ya que por aquel entonces no se habían hecho test, a no ser que fuera ingresado en el hospital. A partir de entonces comienza una auténtica crisis en este centro asistencial de mayores. Esta es la crónica de esos días. El camino a recorrer ha sido largo y arduo para todo el equipo de profesionales que, o bien desde el plano estrictamente sanitario o en el marco asistencial con los cuidadores que trabajan en la residencia, así como los refuerzos de la plantilla que llegaron a través de la Fundación López Mariscal, han trabajado para superar la situación en la residencia. Al margen del cuentagotas de decesos, que por desgracia tuvimos que recoger en su día de manera continuada desde finales de marzo y durante las dos primeras semanas de abril, el calendario de actuaciones nos sitúa en el 28 de marzo. Es ese día cuando llega la primera inspección de la Delegación de Salud y Familias a la residencia y donde se informa de las medidas de apoyo y control permanente puestas en marcha desde un primer momento por los profesionales de atención primaria del Centro de Salud de Ubrique. Conforme a la instrucción del SAS, el 1 de abril se procede a medicalizar la residencia con un dispositivo asistencial formado por médico, enfermeros y auxiliares de clínica. Son los equipos del Centro de Salud de Ubrique y de la Unidad de Urgencia de la Sierra de Cádiz. Posteriormente, se procedió a la contratación del citado personal de enfermería que complementan a la propia residencia. Este dispositivo tenía presencia física las 24 horas en la categoría de enfermería, auxiliar de clínica y también médico del centro de salud, con presencia física y con la supervisión médica del dispositivo de cuidados críticos y de urgencias, sectorizando espacios y priorizando además también las decisiones del equipo sanitario. Los primeros test llegaban a la residencia el viernes 10 de abril. Los resultados no se hicieron públicos y se dieron a conocer los realizados con posterioridad ya en el mes de mayo. De ellos se derivan que la casi totalidad de esos usuarios han padecido el COVID-19, ya que solo 7 de ellos no han sufrido en ningún momento la enfermedad. Así se anunciaba el 22 de mayo, destacando que todos los residentes de la residencia de Ubrique daban negativo en las pruebas PCR realizadas, superando este centro la etapa más dura. La Junta levantaba una semana después el acta definitiva por la que la residencia deja de estar medicalizada. Era entonces cuando la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios agradecía el gran esfuerzo realizado por los equipos profesionales sanitarios encargados de la medicalización de la residencia por su entrega y su dedicación. La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve la situación de la residencia de ancianos, que han sufrido especialmente los efectos devastadores del virus, y frente a los que muchos pudieran pensar, nos ha dejado claro que una residencia no es un centro sanitario, es un centro de servicios sociales y no está preparado, porque así lo establece la normativa, para actuar como centro sanitario. Y sin embargo ha tenido que afrontar esa titánica tarea con la medicalización de estos espacios en situaciones de necesidad. Eso es lo que le ha pasado a la residencia de ancianos de Ubrique, que desde el pasado 22 de mayo está libre de coronavirus. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? A ello vamos a intentar dar respuesta hoy con el médico que ha formado parte de este dispositivo sanitario, con Cándido Tardío Bru. Cándido Tardío Bru es responsable de la medicalización de la residencia de ancianos y responsable de urgencia de la Sierra de Cádiz. Cándido Tardío, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, primero gracias por atender la llamada de Radio Brique y sobre todo por estar dispuesto a informar de todo ese proceso de medicalización que se ha llevado a cabo en la residencia de ancianos desde el pasado 1 de abril. Antes de nada, vamos a comenzar, si te parece, pues con la situación actual que tenemos en estos momentos, 2 meses después de ese proceso de medicalización. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo deja el equipo sanitario la residencia cuando concluye este proyecto? Bueno, mira, Rocío, quería empezar la entrevista dándole pésame a todos los familiares de los residentes, sí, que no han podido superar la enfermedad, ¿vale? Ha sido un momento duro, algunos de ellos, pues evidentemente no han podido superar el COVID, por mucho que hayan podido hacer, porque el COVID es el COVID, ya está, y ya viene como ha venido. Y después... dar las gracias también, evidentemente, a todo mi equipo y al equipo de trabajadores de la residencia y en parte también al equipo de trabajadores que contrató José Luis López, que vinieron en un momento en el que, digamos, estábamos escasos de personal de la residencia, ¿no? Y pasando ya al tema de... la pregunta que me has hecho, actualmente en la residencia hay 51 residentes. De esos 51 residentes, 44 han pasado la enfermedad. O sea, están curados de la enfermedad y tienen inmunidad. De los otros 7 pacientes, de los 7 residentes, bueno, perdona que confunda siempre paciente con residente, porque esto es de formación profesional. Claro. De los 7 residentes que no han pasado el COVID, 3 de ellos son pacientes válidos y no han pasado por 3 test y los 3 han sido negativos. Y otros 4 residentes tampoco han pasado el COVID, pero son pacientes que se preveía que no lo pasaran porque desde un principio, o sea, son pacientes que llevan encamados, digamos, aislados mucho tiempo ya, mucho tiempo antes del COVID, ¿no? Claro. Y por eso no han cogido. Y el resto, pues, se quedan 44 pacientes curados y se crea una inmunidad, digamos, de grupo, ¿no? Claro. ¿En cuánto estaría esa inmunidad? ¿Qué porcentaje? Pues, calcúlalo, no sé, de 51 a 44, pues, se queda un 80% y tantos%, ¿no?, de inmunidad, ¿no? Claro. Sí que es cierto. Y ya yo digo que 4 de ellos... Incluso, o sea, 4 de ellos, evidentemente, es muy difícil que se contagien porque son encamados. Ellos no salen de la habitación nunca, ni ahora ni hace ya años, ¿no? Digamos, hace meses. La residencia, las primeras intervenciones a principio mitad de marzo, cuando comenzamos a hablar de la residencia y pusimos el foco de atención allí, nos hablaban de 70 residentes, 70 usuarios que se encontraban en la residencia de ancianos. De ellos, bueno, quedan lamentablemente tan solo 51. El resto han sido fallecimientos, pero no todos por COVID, ¿no? Que eso también quizás habría que reseñarlo. Sí, evidentemente el foco se ha puesto en la residencia y todo el mundo ha puesto el foco en la residencia. En la residencia, evidentemente, la población que atiende son pacientes normalmente muy mayores, con muchas patologías, y todos los meses, desgraciadamente, pues mueren algunos, ¿no? Entonces, algunos han sido por COVID y otros han sido por otras patologías que no tienen nada que ver con el COVID. Lo que son las cifras exactas de antes de la medicalización no las tengo, ni me corresponden a mí porque había otras personas a cargo, ¿no?, de la vigilancia de la residencia. Yo te puedo dar los resultados desde que entramos en el 3 de abril, han fallecido 8 pacientes, 8 residentes. 4 de ellos son los clasificamos como posible COVID, porque tenían alguna sintomatología de COVID, pero no estaban confirmados ni por test ni por PCR. Claro. ¿Vale? No habían pasado, no teníamos ninguna confirmación. Dos de ellos sí son COVID confirmados, con PCR o con test. Y los otros dos, son no COVID. O sea, confirmado que son no COVID, ¿no? Uno con 3 test negativos y otro residente que ya estaba curado de la enfermedad con PCR negativa. O sea, que tenía, lo curamos del COVID, digamos, pero tenía patologías previas, por la que al final fue el fallecimiento, no fue por el COVID. Bueno, la atención sanitaria en la residencia no le es desconocida, como decía, ¿no?, al centro de salud, porque sí que, bueno, atiende, ¿no?, periódicamente a residencia cuando se le requiere, evidentemente. ¿Cuándo empezasteis a intuir vosotros que había un foco en la de Ubrique y que las atenciones no podían ser como siempre? Pues mira, nosotros entramos, digamos, la orden de medicalización nos la dieron el 1 de abril por la tarde. Creo que fue un día por la tarde que me llamó José Enrique Sánchez Bazallote, que es el director asistencial de la Sierra de Cádiz. Sí. Fue el que me dio la orden y la misión, ¿no?, a mí, digamos, de dirigir todo el proyecto este. Yo una semana, 10 días antes, ya había hablado con él y viendo el panorama que había, yo le había dicho ya que algo había que hacer, ¿no? Que se veía que, en fin, que la cosa iba, que había varios casos y que algo había que hacer. ¿Qué pasa? Que yo lo tramito a él y, claro, esto como todo, una organización muy grande, y aparte, sabe que la residencia depende de servicios sociales, nosotros somos del SAA, en fin, según dan varios organismos, ¿no? Y mientras que él transmite como te digo yo, la inquietud, ¿no?, a sus superiores a gerencia, a los políticos y tal cual, tarda un tiempo en que se produzca la medicalización, ¿no? Pero bueno, de todas formas, incluso así nosotros fuimos los primeros de todo el área en medicalizar. Y eso, una semana, 10 días antes, fue cuando más o menos vimos que algo había que hacer, ¿no? Pues ya se le escapaba de las manos a la doctora Vanessa Vega Blanco, que es la que normalmente es la que atiende a la residencia durante todo el año, el médico de referente, y ella nos transmitió ella también que no podía más, que no podía con nada con la situación, ¿no? Y, en fin, pues así, como pasó. Claro, ya un poco, bueno, pues unas semanas antes, que fue realmente cuando comenzó o saltó todo esto a la luz pública, ¿no? Y empezó a conocerse el primer caso de coronavirus en Ubrique, después se vinculó en primer momento a la residencia, luego empezaron a, bueno, pues hablar también de fallecimiento de ancianos con posible COVID-19, residentes de la residencia de ancianos, y fue en ese momento cuando ya, bueno, pues un poco había que acudir a medicalizar porque era la necesidad urgente, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo ya, verás tú, ya teníamos ganas de entrar, ¿no? De hecho, fue el día 1 de abril por la tarde, cuando nos dieron la orden. El día 2, durante todo el día, preparamos toda la logística, lo pusimos todo el equipo a una, o sea, formamos el equipo, hicimos todas las gestiones que había que hacer en un tiempo récord, en un día, para que el día 3 por la mañana, a primera hora estábamos allí ya Vanessa y yo y los enfermeros, ahora hablaremos del equipo, sí. Estuvimos allí ya empezando y poniendo tratamiento del tirón, ¿no? Pero fue en un tiempo récord, vamos, en un día organizamos todo lo que es una medicalización, que a lo mejor puede tardar en hacerla pues varios días por el tema de logística nada más, ¿no? Y, en fin, con ganas, el equipo tiene muchas ganas y se hizo todo en un día. Claro. O sea, conforme a las instrucciones del SAA, el día 1 de abril se procede a medicalizar la residencia, pero claro, hay que activar un equipo, hay que poner en marcha unos protocolos y hay que hacer además también un proyecto, ¿no? Y claro, todo esto, bueno, pues se hizo prácticamente en tiempo récord, ¿no? Me estás diciendo. En un día. En un día se hizo todo. Un día, sí, en un día hasta de 8 de la mañana a 8 de la tarde, más o menos. Hicimos todo en un día. De hecho, el primer protocolo que hicimos, porque queríamos ir sobre seguro, ¿no? Hicimos un protocolo que se hizo en el día, mientras que yo hacía una cosa, el otro hacía otra. Yolanda, que es la coordinadora de enfermería de aquí, estaba con la logística de oxigenoterapia, de medicación, el otro. Medinilla, que es el coordinador bio de urgencias de Red de Cádiz, estaba con otra cosa. Reyes, la directora del Centro de Salud, en fin, todo el equipo estaba. Vanessa, evidentemente, que es la mayor conocedora de los residentes, porque es la que está allí todo el año. Y Manolo Rodríguez, que es el enfermero referente, digamos, de la residencia también, durante todo el año. Eso te, entonces, te fue quería... un equipo todos a una. Sí, sí, te quería preguntar por ese equipo. Todos a una, digo, y por eso fue todo tan rápido y todo con tanta premura, ¿no? Porque veíamos que teníamos que entrar al día siguiente como fue. Claro. Y entramos ya con todas las cosas, pues eso, y empezamos los finales de tratamiento para el COVID. Eso te quería preguntar por ese equipo, porque se plantea un dispositivo asistencial formado por médicos, por enfermeros, por auxiliares, y además después también se procedió a la contratación de personal de enfermería por parte de la Junta, ¿no? Para complementar un propio, complementar, ¿no? Lo que es el dispositivo sanitario que se activa en la residencia de ancianos. ¿Quién conformaba? Ya me has comentado un poco, ¿no? Del personal con el que vosotros trabajáis, además también diariamente en la residencia y demás. ¿Cuántas personas? ¿Quién conformaba ese equipo? A ver, lo que es el equipo de medicalización lo conformaba. De médico estaba Vanessa Vega Blanco, que es la doctora referente de la residencia. Yo, como médico también. Después estaba, como enfermero, estaban Juan Manuel Medinilla, que es el coordinador de enfermería de Urgencias Sierra de Cádiz. Yolanda Pérez Borque, que es la coordinadora de la unidad de Ubrique. Manolo Rodríguez, que es el enfermero referente también de la residencia durante todo el año. Y después, como apoyo, estaba también Reyes, la Reyes Rodríguez y la Ver, que es la directora del Centro de Salud Ubrique. Y después ya teníamos lo que es la... en el tema de epidemiología, contábamos con el epidemiólogo del distrito, que fue José Joaquín García Daza, que es por el que hemos seguido todo el protocolo de epidemiológico. Y, en fin, José Enrique Sánchez Bastallote, que es el director asistencial de Sierra de Cádiz, ¿no? Que nos da el apoyo, nos da la facilidad de logística, todo lo que pueda hacer. Después ha estado como enfermera gestora de casos para recoger datos, está More, que es la referente, digamos, de la enfermería gestora de casos de la Sierra. ¿Y quién más? ¿Quién se me olvida? No sé, dime. Sí, pero... se me olvida quién más. No... Después cuando... También hemos, contado, ¿verdad?, con Laura Torresano, que es una médico que se dedica al tema de cuidados paliativos en el área de Jerez. Va, claro. Y con Olga Rojas, la referente nuestra en el servicio de farmacia. Y... Sí, creo que ya se lo olvide nadie, ¿no? Claro, sí. Pero es el equipo de medicalización. Digamos, después también, nosotros cuando entramos, evidentemente los tratamientos y todo lo que tuvimos que hacer, todo lo que pusimos en el protocolo, todos los tratamientos hemos puesto, están consensuados tanto con el Hospital Villa Martín, que era nuestro hospital de referencia de medicalización, porque durante el estado de alarma, el hospital de Villa Martín ha sido nuestro hospital de referencia. Estaba consensuado con medicina interna del hospital de Villa Martín y también con infecciosos del hospital de Jerez, ¿no? Consensuamos los tratamientos. Después, cuando entramos el día 3, allí nos encontramos, vamos a ver, para ponerte en situación, nos encontramos con personal de la residencia, sea enfermeros, auxiliares. Eso es. Escasos, porque estaba en ese momento había muchos de ellos de baja por el tema del COVID. Eso había trabajadores de la residencia, había trabajadores de la Fundación López Mariscal, y el SAS contrató a 5 enfermeros y 4 auxiliares para reforzar la plantilla, porque había que hacer unos turnos de enfermería, en fin, tenía que haber dos enfermeros por turno y no había suficiente enfermeros, ¿no? Ni en auxiliares, ¿no? Ahí estamos hablando de 3 tipos de trabajadores, digamos, por clasificado así, a los que había que poner de acuerdo para que trabajaran todos juntos a la vez y de una forma muy diferente a la que están acostumbrados a trabajar, ¿no? Estamos hablando de una medicalización en la que prácticamente se trabaja, en las plantas se trabajaba como un hospital infeccioso, ¿no? Había que tener mucho cuidado con la higiene, con los cambios de EPI, con los... en fin, es un trabajo... yo no estaba acostumbrado a trabajar así. Entonces, para poner a todos de acuerdo y trabajar de una forma coordinada y aquello fuese todo el mundo a la vez y hiciera las cosas bien, a eso nos costó mucho trabajo. Claro. Evidentemente, ha sido un trabajo agotador. Pero claro, contamos con buenos profesionales, sobre todo en la parte de enfermería, digo del equipo de medicación, ¿no? Que son los que han encargado de organizar las plantas. Y en unos 7-10 días aquello parecía otra cosa, ¿no? Aquello parecía como si usted está en un hospitalito disfuncioso en el que todo el mundo sabe perfectamente dónde tiene que entrar, dónde no, cómo, cuándo, ¿sabes? Y, en fin, fue gratificante, ¿no? Que en tan poco tiempo lográramos poner de acuerdo a tanta gente de diferentes, con diferentes capacidades, diferentes actitudes, ¿no? Ponerlo de acuerdo para trabajar como queríamos, ¿no? En el momento en el que se proceda a la medicalización de la residencia, quien asume el mando, por tanto, es el equipo médico, ¿no? De lo que es el proyecto en sí. Es decir, tanto trabajadores de la residencia como los voluntarios, también trabajadores de la Fundación López Mariscal, los enfermeros que llegan y auxiliares a través del SAS, todos ellos tienen que estar a disposición de lo que se ordena un poco por parte del equipo vuestro, ¿no? Sí, lo que es el tema médico, nosotros sí, cogemos el mando, evidentemente, y para eso entramos, ¿no? Claro. Pero no hay que confundir, nosotros no hicimos una intervención de la residencia, hicimos una medicalización. O sea, la directora de la residencia ha seguido siendo la hermana María José desde un principio, y ella tiene también sus funciones, la que se le también a evidentemente, las hermanas, ¿no? Por el trabajo que han hecho, que aunque es muy criticada, los que hemos estado ahí sabemos cómo han tratado a los ancianos y cómo ha funcionado todo. Pero nosotros asumimos el mando médico, pero la dirección de residencia no ha cambiado en ningún momento. No ha sido una intervención de la residencia, ha sido una medicalización. Vale. Más de hecho, no ha hecho falta porque las hermanas colaboran en todo momento con lo que hemos... nosotros las órdenes las dábamos y ellas han sido, digamos, nos han seguido siempre todo lo que hemos querido hacer. Ahora te voy a preguntar también por esa situación, ¿no? Y en cierto modo por el malestar social que se ha generado, ¿no? Todo el ámbito, todo el tema de cómo se ha llevado la cobertura informativa de la residencia de ancianos, de lo que ha ocurrido con el COVID y demás. Pero también vamos a abordar, si te parece, otra cuestión que ha sido determinante, y es el tema de los test. Los test, los primeros, llegaban a la residencia, tengo yo entendido, el viernes 10 de abril. Tú me corriges si no es así. Los resultados no se hicieron público. Ahora sabemos cuáles fueron los resultados, ¿no? Que si te parece los vamos a comentar. Sí que se dieron a conocer de manera pública los realizados con posterioridad, por ejemplo, ya en el mes de mayo, estos últimos que hemos conocido y que nos ha dicho que la residencia está libre de COVID. ¿Qué ha pasado con el tema de los test? Porque además también los PCR se hacían en determinadas situaciones, si no eran test rápidos. ¿Cómo se ha trabajado todo este tema? Vamos a ver, Rocío, ahí es que ahí influyen muchas cuestiones epidemiológicas y clínicas, ¿no? Muy difícil de explicarle a la población general por qué hace una cosa y no otra, y por qué la gente pide test y no se hacen, y por qué, vamos a ver, en una residencia que partí, de que con un solo residente confirmado, ¿vale? Con uno solo que hubiese bien confirmado, ya se considera que todo el resto de los residentes son positivos, sin test ni nada. Ya se considera que todo residente que tenga síntomas se considera positivo, porque epidemiológicamente es así, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, desde que cuando nosotros llegamos a la residencia, como ya sabemos que era positivo, nosotros no nos hacía falta hacer test para empezar tratamientos, porque ya lo damos por positivo. Porque la epidemiología te dice que en un centro, como una residencia, un centro cerrado, en el que conviven todos los residentes, habiendo casos confirmados, que ya había, porque ya habían mandado pacientes al hospital de Llamartín, a veces confirmados por PCR, ya sabíamos que el resto podía estar infectado, y mira la cifra, ¿no? que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Que prácticamente toda la residencia estaba infectada, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esa base, de que con un residente infectado, ya todo era positivo. Los test, ¿por qué no se dieron los resultados de los test, los primeros? Yo no lo sé. Yo lo digo claramente, que tampoco los primeros test, básicamente, no vinieron para nada, ¿eh? Porque nos vinieron a confirmar poco más, nos valió poco más para confirmar más o menos nuestra sospecha de número de residentes que pueden haber infectado, no otra cosa. Y después para poder a lo mejor sectorizar un poquito de otra forma a los residentes, para cambiar algún cambio de habitación, algún de estos para poner positivo con positivo y negativo con negativo, pero muy poquito más. Eso que la gente pedía test, no, ya nada. Los primeros te dieron unos positivos, los segundos dieron más positivos y los terceros dieron más positivos. O sea, que no te puede, que porque viniese un test, no es una vacuna que viniese a salvar aquí a los residentes, ¿no? De hecho, nosotros seguimos trabajando exactamente igual antes y después de los test. Vale. Porque no era algo importante para nosotros saber que un residente que estaba tratado ya, que ya estaba en tratamiento a lo mejor. Si, o sea, a ver, te pongo el ejemplo. Si tenemos un residente que lo estamos tratando porque tiene síntomas, ¿no? Nosotros, si el test no diese negativo, lo íbamos a seguir tratando. Claro. No íbamos a quitarle el tratamiento porque el test no diese negativo. Porque, de hecho, de los primeros test que se hicieron, los test rápidos, miren la inmunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la inmunidad empieza a aparecer de 7 a 15 días después de haber tenido el primer contacto con el virus. O sea, que durante ese tiempo que está con la enfermedad y todavía no tienes defensa, el test da negativo. Claro. De hecho, cuando hicimos los primeros test, teníamos a 5 pacientes en tratamiento, ¿vale? Con test negativo. Entonces, nos extrañó mucho. Entonces, a esos 5 pacientes le pedimos la PCR. La PCR es lo que tenía ya en la carga viral, o sea, es el virus que tú estás transmitiendo. Es muy diferente a los terapias. Cuando hicimos esos 5 pacientes, la PCR, y de los 5, 4 dieron positivo. O sea, con test negativo y PCR positivo, o sea, que tenían la infección. Y la que dio negativo, al siguiente test ya dio positivo. Pues te dice, bueno, no sé si me explico o no, pero lo que estoy diciendo es que al final un test te vale para conocer, para tener una idea de la inmunidad de la población a la que estamos tratando, pero no te vale para diagnosticar individualmente a un paciente, ¿no? Claro, yo lo que entiendo que me estás explicando, en cierto modo, a ver si lo podemos dar a entender también a la ciudadanía, es que los test sirven sobre todo cuando ya hay ese proceso de inmunización, cuando ya se ha curado la población. Ya ha pasado. Claro, y te sirve para saber que ya ha pasado, pero antes no, antes el proceder es el mismo, ¿no? Claro, mira, en el último actualización del ministerio sobre los test, ya te dice claramente que los test rápidos no valen para un diagnóstico individual, valen para un estudio poblacional, ¿no? De hecho, en Ubrique, por ejemplo, está haciendo un estudio poblacional, sí. El estudio poblacional de N-COVID a nivel nacional, en Ubrique hay varias familias que están haciendo el estudio, pero no vale para un diagnóstico de una vez, vale para ver el estado de inmunidad de una población. No, tu estado de inmunidad, menos los test rápidos, ¿vale? Y bueno, entonces ahí pregunto yo, ¿por qué no se hacían PCR directamente? ¿Por qué no se hacían PCR? Se empezaron a hacer cuando hizo falta. Es que estamos hablando de lo mismo. A los 5 residentes que creíamos que eran negativos, o sea, que eran positivos, y había dado el test negativo, se le hizo la PCR para confirmar, ¿no? Sí. Nosotros... con la base epidemiológica que teníamos, nosotros no nos hacía falta ningún diagnóstico de confirmación para tratar a los residentes. Vale. ¿No? Entonces, no tenía sentido. Nosotros teníamos un claro proceso desde el principio, ¿no? Nosotros queríamos curar primero a todos los residentes, que fuese posible, y después ya confirmar por PCR que fuese negativo. Ah, vale. Cuando nosotros empezamos a hacer PCR, la intención nuestra es que las PCR dieran ya negativas. O sea, de decir, este paciente está curado. No nos vale de nada en el contexto epidemiológico que estamos hablando una PCR positiva en un paciente. Bueno, y que lo voy a tratar de todas formas. ¿De qué me vale hacer la PCR? Que la PCR molesta, ¿eh? La PCR, no sé si la habéis visto en la tele y eso, pero meterte un hisopo desde la nariz hasta por la nariz para llegar a la faringe. O sea, es una prueba molesta. Vamos, no era por la molestia, simplemente es que no nos aportaba nada en aquel momento, ¿no? Ya, claro. Entonces, las pruebas se piden. Cuando tú pides un test, tienes que pensar en qué vas a hacer con los resultados que te den. ¿No? Porque si tú ahora... La PCR tiene muy... es la prueba más sensible que hay. Pero también tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos. Entonces, si yo estoy tratando a un paciente que claramente creo clínicamente que tiene un COVID y le ha dado un test además positivo y le da un test rápido, ¿eh? Y le pide una PCR en el momento agudo de la enfermedad y me da negativo, pues yo no me la creo. Claro. Porque no me la creo porque yo se la repetiría otra vez porque seguramente es un falso positivo, un falso negativo. Entonces, cuando se hace un test hay que pensar que tú estás haciendo un test para... ¿Qué es lo que persigues cuando haces el test, no? No hacerlo... Venga, vamos a hacerle test a todo el mundo. Bueno, hacerle el test se lo hace a todo el mundo, pero después hay que interpretar los resultados. Hay que ver lo que persigue haciendo los test. Claro. No sé si te me explico, ¿no? Sí. Es un poquito enrevesado, es que los test... Esto es un tema muy... Por eso digo que es un tema muy difícil de explicar, ¿eh? A la población general muchas claro, veces, ¿no? Es una cuestión meramente clínica, una cuestión totalmente especializada desde el punto de vista médico, y claro, pues darle un aspecto divulgativo, ¿no?, para que todos podamos entenderlo a veces es un poquito complicado. Pero en conclusión, se pidieron cuando fueron necesarios y se utilizó su información cuando era necesaria, ¿no?, podríamos decir. Claro, sí, es así. O sea, utilizamos los test cuando realmente creíamos que hacían falta utilizar los test. De hecho, fueron el día 10 de abril, se hicieron los primeros, que nos fue un poquito de sorpresa, porque esos test nosotros no lo pedimos nosotros, ¿no?, sino que nos llegaron directamente, lo hicimos, nos lo pidieron desde arriba, que hiciéramos los test, y a todos los residentes, con los resultados que hemos hablado antes, ¿no?, que había, no sé si eran, los primeros test, no sé si eran 17 positivos, una cosa así, creo, ¿no? Sí, eran 17 positivos, de los cuales pasaron a 21 positivos por los 4 PCR que hicimos, porque no nos creíamos, digamos, que los pacientes no fuesen. Después, el 24 de abril, 14 días después, si volvieron a hacer otro test rápido, no ya a los pacientes positivos, sino a los que ya eran positivos, se le hicieron a los negativos. Claro. Se quedaba, pero haciendo así, ¿no? Pues no le vas a repetir un test que ya era positivo, no hace falta repetírselo. Que fueron, se le hizo el test a 27 residentes, ¿no? Y dieron 9 positivos más, ¿vale? Entonces ya estamos en 30, con los 21 del test anterior, y estos 9, 30 positivos, ¿vale? Uh-huh. Y los terceros, el tercer test, hablando de test rápido, se hicieron el 6 de mayo, a los 19 residentes que había todavía negativos, ¿vale? En los dos anteriores. Uh-huh. De estos 19, quedaron los 7 negativos y el resto, o sea, los 12 fueron positivos. O sea, elevamos la cifra de 51 residentes a 44 positivos y 7 negativos. Y los 7 negativos los que hemos comentado antes, ¿no? De los cuatro encamados, ¿no?, de la revolución, y los 3 que no han sido afectados por el COVID, ¿no? O sea, que al final, esto nos viene a dar la razón de lo que te he dicho al principio, ¿no? Que cuando hay un residente positivo, todo va confirmado, toda la residencia está infectada. Claro. Hay que partir de ahí. Entonces, tantos test, al final lo que hace, a veces, por la experiencia en estos 2 meses, en otras residencias, ¿no?, que también se medicaliza, lo que han hecho muchas veces es más liar a los profesionales que ayudarlos, ¿no? Porque empiezas con las dudas. Bueno, si es negativo, ¿cómo lo voy a tratar? No sé qué. Empiezas a dudar, ¿no? Y nosotros, en principio, lo tuvimos muy claro, ¿no?, que se iba a tratar a todos los pacientes que tuvieran SIDA. Y al final, después de 2 meses, estamos viendo lo que los resultados, que un 70% de pacientes, de residentes, estaban afectados, ¿no? Claro. Y además, es lo que decíamos al principio de esta entrevista, ¿no? Las residencias no son espacios sanitarios, sino espacios sociales. Así que una vez que entra el COVID, no había alternativa, ¿no? No había opción. Claro. Ahí cuando entra el COVID en una residencia, tiene varias opciones, ¿no? Una de ellas es la medicalización, ¿no? Que por la que apostamos, ¿no? Y por la que todo el equipo, ¿no?, quería hacer, ¿no? Otra está la evacuación. Coger a todos los residentes y mandarlos fuera a otro sitio y que los curen por ahí y ya volverán. Algo que ni se nos planteó, ni se pasó por la cabeza, y mucho menos a la dirección de la residencia, porque ya decían que no iban a dejar a su residente que se lo llevaran, ¿no? Porque lo tienen como suyos, ¿no? Y no querían bajo ningún concepto que se llevaran a su residente. Y por otro lado también está la intervención de la residencia, ¿no? Se coge, digamos, se quita la dirección y dice que no, ya se meten otras instituciones, tal y cual, y se interviene. Y nosotros estamos por la medicalización de la residencia. Claro, porque hubiera sido todos los procesos anteriores, todas las opciones anteriores hubieran sido ralentizar la actuación para ayudar, ¿no? En cierto modo, porque tanto si claro. Se interviene, sería el proceso más lento mientras se adapta todo. Y si se traslada, pues también, ¿no? Y bueno, pues esta yo creo que era se traslada y estaba hablando de trasladar pacientes que se consideran todos COVID positivos, con el riesgo que conlleva el traslado y, en fin, todos los profesionales que tengan que atender a esos pacientes, que hay un riesgo de contagio, ¿no? Claro. Mientras más muevas a los pacientes con esta enfermedad, pues más riesgo de contagio vas a tener. Y además, los residentes, no es lo mismo tratar a los residentes en su casa, digamos, porque la residencia es su casa, claro. Tratarlo en su habitación y en su casa, que mandarlos a un sitio que ni conoce ni nada de nada, son pacientes muchos con alteraciones en la memoria ya, evidentemente, con muchas enfermedades, a los que cuando tú los mueves de un sitio a otro, les cambias sus hábitos, la cabeza la pierde. Por decirlo así, no, ¿para qué lo entiende todo el mundo? Claro. Entonces se desorientan, se verán, en fin, pierde la cabeza. Y entonces es mucho más, más efectivo tratarlos aquí, además en su casa y en tus habitaciones y con el personal que lo atiende normalmente. Claro. Bueno, en el momento en el que bueno se llega y se comienza a trabajar, se medicaliza la residencia, uno de los protocolos de actuación que se ponen en marcha es precisamente aislar por planta, ¿no? Estos 7 pacientes que han sido negativos y que nunca se han llegado a infectar de COVID, yo imagino que en el momento en el que llegasteis vosotros, pues ya quedaban aislados en otra planta, en otra localización, no sé cómo se organizaría. Estos pacientes, antes de entrar a nosotros, ya Vanessa había hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Y había hecho una sectorización de la residencia y había dejado los pacientes asintomáticos en una planta, los pacientes sintomáticos o con contacto con sintomáticos en otra planta, y hizo una sectorización antes de nosotros llegar, ¿vale? De hecho, esa sectorización varió muy poco hasta el final, porque, y ya digo, los primeros test lo único que nos valieron fue para eso, para lo mejor mover algunos pacientes de una habitación a otra, pero muy poca cosa, porque la certeza, de hecho al final los resultados lo demuestran, ¿no? Que la certeza de que fuesen negativos tampoco nos daba mucha confianza, ¿no? Que al final fueron todos positivos. Entonces, ese trabajo previo que hicieron en la residencia y sobre residencia Vanessa, evidentemente nos hallaron mucho el camino cuando nosotros entramos, ya estaba todo sectorizado, ¿no? Y fue lo que hizo, creo yo, que bueno, al final se me estaba todo, pero bueno, fueron los sintomáticos en un sitio y los sintomáticos en otro, y en fin, se llevó mucho menos así. Claro. Bueno, ¿cómo era el contacto con los familiares? Porque en ese proyecto de medicalización también se especifica que se informaba puntualmente a los familiares, precisamente el equipo médico, cuando le era posible, ¿no? En un horario de atención, de una manera también, ¿no?, organizada y coordinada. Y en este sentido hay que explicar quizá, porque esta era una de las críticas que se hacían, ¿no?, que los familiares han estado informados puntualmente de todo lo que le ocurría a los residentes, ¿no?, a sus padres, a sus madres, en fin, a los residentes que estaban en la residencia. Claro. Mira, Rocío, yo cuando entré ahí, claro, una cosa es cuando tú lo ves desde fuera, ¿no? Claro. Y cuando tú ves la noticia y ves el Facebook y ves, escuchas la radio, escuchas lo que sea, la noticia, ¿no? La percepción que tienen, ¿no? Y otra cosa cuando entras allí. Cuando entras allí te das cuenta que la realidad es totalmente diferente a lo que te cuentan fuera, ¿vale? Los familiares de los residentes han estado informados en todo momento de la situación de sus familiares. De antes de entrar nosotros y después. Nosotros informamos cuando ya medicalizamos, cuando había cambios en los estados de salud de los residentes, éramos el equipo médico el que llamaba a los familiares, ¿vale? Cuando fueron, por decirlo, los test, por cada test que se ha hecho, se ha llamado siempre a los familiares por parte del equipo médico, uno a uno, y todos han sabido en todo momento el estado de inmunidad que estaban sus familiares, el estado de salud, si estaba mejor o peor, todo la información que han querido. Siempre, además nos dispuestos nosotros a todas horas, y además cuando no había cambios en el estado de salud, eran simplemente para preguntar cómo iban sus familiares, como siempre, ¿no? Porque no podían ir a verlo. Se encargaban las hermanas de la directora de la residencia y las demás hermanas, eran las que se encargaban de informar a los familiares día a día, a todos los familiares, ¿no? O sea, que ahí cuando tú ves una cosa desde fuera y cuando ya entras y ves que la realidad no es así, o sea, que los familiares están totalmente informados en todo momento, tanto del resultado de test como del estado de salud, como todo. Dice, bueno, ¿quién es el test? Porque yo no he visto ningún familiar todavía de cuando hablas con, además, cuando hablabas con los familiares, uh-huh. Te dabas cuenta que ellos sabían perfectamente la evolución que habían tenido todo durante todo este tiempo. O sea, eso de que los familiares no han recibido información, vamos, yo lo desmiento categóricamente, vamos, porque vale. Creo, era además, había día, imagínate los días que hacíamos test, que teníamos que informar a todos los familiares, uno a uno, o sea, familia referente, ¿no?, de cada uno de los residentes, uno a uno de los resultados de los test, por ejemplo. O sea, nos poníamos con dos teléfonos o con tres teléfonos para informar de todos los resultados uno a uno. Que no una información general de cuando llamaban ellos, no, si nosotros llamábamos y le decíamos el resultado de cada test, que había un cambio en la evolución del paciente, todo. Ha tenido información siempre del estado de salud. Otra cosa es que la opinión pública quisiera saber esa información. Ahí está la diferencia. Pero esa información, Rocío, está protegida tanto, claro, por el secreto profesional como por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Mm. Nosotros no podemos dar datos, digamos, de un paciente ni de un de concreto a nadie, primero por el secreto profesional y después por la protección de datos, ¿no? Mm. No se puede. Que el familiar del residente quiere dar información a alguien, bueno, eso es cosa suya, ¿no? Claro. Pero nosotros no podemos. ¿Entiendes la diferencia? Sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente, vamos, además trabajo en información. Yo creo que lo importante ahí es que los que tienen que estar informados de la situación de sus familiares lo estaban, ¿no? Porque los que tienen que saber cómo está tú, cuando tenemos a alguien ingresado en un hospital, sin hablar de COVID, ¿no? Porque es otro tema. ¿Quién tiene que saber cómo está su familiar? Uh-huh. Pues su hijo, su madre o quien sea, pero no tiene que saberlo la opinión pública antes que los familiares, ¿no? Es algo, ¿cómo? Es algo que no, ni la ley lo permite ni tampoco la lógica, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, sí que es cierto, y aquí entramos quizás en un tema que nos traslada a otros ámbitos, ¿no? Pero sí que hemos tenido, bueno, pues recuentos confusos, informaciones además también confusas en cierto momento, en torno, bueno, pues a todo lo que ha sido el tema del COVID-19 en esa localidad, también la residencia, cómo contabilizan, por ejemplo, las autoridades sanitarias el número de fallecimientos. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo delante la página de la Junta de Andalucía que me habla de 9 fallecidos, ¿no?, en Ubrique, cuando, claro, bueno, pues nada más que la residencia sabemos que son muchos más. Todo este tipo de cosas, claro, que son tan divergentes y que nos ofrecen cifras tan confusas cuando el ciudadano sabe que no es tal así, pues claro, genera muchísima crispación, claro, y eso es lo que nos lleva a la desinformación y pues a esas situaciones que podemos ver en redes sociales, como tú decías antes, ¿no?, que lo veías desde fuera y dentro es otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, quizás este encuentro nos sirva también para aclarar, para sí, bueno, pues explicar un poco cómo son las cosas, ¿no? Vamos a ver, los 9 positivos, que fallecimientos con positivos, es que depende de cómo el ministerio mida los contagios, ¿no? Mm. Esos 9 positivos corresponden a 9 pacientes a los que fueron confirmados por PCR, ¿no? No tienen en cuenta a los pacientes. Probablemente después se hará un recuento y ya se contarán todo, pero ahora mismo se están contando solo a pacientes con PCR positiva. No se está contando con los pacientes con test positivo o pacientes a los que no se les ha realizado un test, como lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando determinamos, había 4 pacientes que fallecieron con probable, o sea, eso se llama un posible COVID, ¿no?, pero no está confirmado bajo ningún test. Entonces esos 4 pacientes, por ejemplo, no los cuenta el ministerio como muertes por COVID, porque no estaban confirmadas por ningún medio diagnóstico, ¿no? Yeah. Para que me lo hagamos una idea. Sí, el baile de cifras, veis que a nivel nacional sigue bailando, ¿no? Que es una, porque son muchos datos, vamos a contar exactamente, ahora contamos todos los pacientes con T, ahora solo con PCR, ahora sin PCR, ahora sin... Sí, están haciendo un cuenteo ahí que evidentemente pues hace que cambien las cifras de un día para otro, ¿no? Claro. Bueno, eso son cosas muy... Es que son... Un dato, digamos, que los tenemos todos a disposición, ¿no?, en el móvil, pero que son datos que son difíciles. Hay que saber analizarlo, ¿no? Es muy difícil interpretarlo. Claro, hay que saber interpretarlo. Fácil, ¿no? Es difícil interpretarlo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cambiar, si te parece, y si me lo permite, vamos a entrar un poco con la vena más humana, ¿no? El plano de experiencia ya no profesional, que es de lo que venimos hablando con Cándido, de la medicalización de la residencia, sino también el plano un poco más personal. ¿Cuál ha sido el peor momento que has vivido en estos 2 meses en la residencia? A nivel profesional, que no sé si además también va a coincidir con el peor momento que hayas podido vivir a nivel personal, ¿no? Pues mira, Rocío, se ha vivido momentos difíciles, ¿no? Porque evidentemente cuando entramos, he explicado antes, ¿no?, que había diferentes trabajadores, sí. Aquello era, no un caos, pero sí había que, necesitamos una reorganización de todo aquello para que trabajáramos, para que todo el mundo trabajara como nosotros queríamos, ¿no? Pero yo creo que así, aparte del equipo que se formamos, ¿no?, conseguimos formar un equipo que ha sido impresionante, ¿no?, la labor que han hecho, la implicación, no teníamos horas para nada, hemos estado meses sin descansar ni un día, ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo, nada, trabajando todos los días, codo con codo. Entonces eso ha hecho que, aunque haya sido momentos difíciles, digamos, ha pasado tan rápido y tan... así como pues, lo hablamos ahora como si esto hubiera pasado hace 3 años, ¿no? Sí. Y hace nada y menos, cuando hace 2 meses cuando entramos allí, ¿no? Pero ha sido todo tan... Nos ha absorbido tanto, digamos. Tan intenso. Que realmente no nos ha dado tiempo, ¿no? El estreno no nos ha permitido venirnos abajo, ¿sabes? Nos vendremos abajo después. Pero en estos 2 meses, el estrés que teníamos, la implicación y toda la carga emocional que teníamos en ese momento hace que tu cuerpo se vaya arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa en todas las crisis estas, ¿no? Tu cuerpo se va arriba y lo pasa y dice, bueno, ¿cómo ha aguantado 2 meses? Tiene que hacerme un día, y estando día y noche, y estando... Pues lo aguantas y lo aguantas. Y después ya tenés trabajo, pero durante esos 2 meses hemos estado día a día, entonces no nos ha dado tiempo a abrirnos abajo, para que lo entiendan, ¿no? Claro. Cada uno ha tenido a lo mejor un bachecito en su momento, pero bachecito muy leve de nada, de boom, de entre todos los compañeros, remontable y fuera. No había tiempo de venirse abajo, ¿no? El contagio entre el personal sanitario es una realidad, ¿no? Un riesgo que tienen los más expuestos, evidentemente. Vosotros, ¿no? Sin duda. ¿Cómo habéis llevado ese riesgo? Pues a la vista está que ninguno lo hemos contagiado, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Vamos a ver. Lo tengo muy fácil de explicarlo. Te hablo, bueno, esto es opinión personal y también, bueno, lo hablan muchos expertos, ¿no? Sí. Cuando tú entras a la residencia, tú sabes que allí hay mucho COVID, ¿no? Entonces, tú cuando entras allí vas muy preparado, ¿sabes? Entonces, o sea, tú vas con todo tu EPI puesto, tienes todo el cuidado del mundo en ponerte el EPI, en quitártelo, en hacer todas las normas cumplir todas las normas de seguridad. Sí. Entonces, digamos, si tú cumples todas las normas de seguridad, es muy difícil que tú te contagies, ¿no? Cuando tú te puedes contagiar, cuando es más fácil que te contagies, cuando tú vas a la guardia. O tú vas por la calle, vas a cualquier sitio, vas a la guardia, ¿no? O vas a cualquier domicilio en un aviso domiciliario normal, de lo que hacemos de urgencia todos los días. Y vas a la guardia y parece que no es COVID, pero sí, y te lo contagias. Cuando vas a la residencia, que sabes que son todos positivos, tú llevas, o sea, extrema la medida de seguridad y hace que, por ejemplo, no hayamos contagiado ninguno, ¿no? La diferencia, para explicarte más o menos cómo... Sí. Porque vamos, allí nada más que desvestirte, ya va un buen rato, ¿eh? Claro. Entre ponerte el mono, la bata, o sea, todo lo que es todo el equipo completo, y vamos de arriba abajo. Entonces es muy difícil que tú así te contagies, ¿no? Cándido, estamos en la fase 2 de la desescalada. Los centros de atención primaria son fundamentales en la detección de cualquier foco de coronavirus, ¿no? En las localidades y demás. Y bueno, no sé si esa relajación que estamos teniendo, porque claro, la desescalada nos lleva ya a una fase en la que va a acabar todo, nos hace quizás estar más expuestos. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo... hablando, por ejemplo, de Andalucía y de la provincia de Cádiz en concreto, ¿no? Creo que, bueno, no sé si puede hacer porque lo hemos hecho mejor que nadie o lo que sea, pero aquí en la provincia ahora mismo hay muy pocos casos de coronavirus, ¿no? De hecho, ni los principales hospitales de la provincia están ya sin COVID, ¿no? El hospital de Villamartín... desde finales de abril no tiene un caso de COVID. Jerez tampoco tiene ya casos de COVID. Puerta del Mar tampoco. El Hospital de Saluca tampoco. En fin, y la desescalada, yo creo que se está haciendo a un buen ritmo, incluso bajo mi opinión, incluso se podía acelerar, ¿no? Porque los datos de COVID, incluso ahora que estamos haciendo una captación activa de posibles casos, ¿no? Ahora desde primaria se pueden pedir ya la PCR a casos sospechosos, ¿no? Se están haciendo PCR a casos sospechosos de COVID en primaria y todos los resultados que están dando son negativos. Aquí en el esto todavía no, vamos, que yo sepa, hasta día de hoy no se ha mandado ningún habitante de Ubrique desde que pedimos desde primaria la PCR, sí. Ningún paciente de aquí de Ubrique a hacer la prueba y que haya positivo, ¿no? ¿Desde cuándo es eso? ¿Desde cuándo está primaria solicitando esto, PCRs? Sí, creo que empezó esto, no sé si fue este lunes pasado, uh-huh. O sea, no por ayer, sino el lunes anterior, sí, sí, sí. O el otro. Vale. Me coge ahora un poquito... A finales de abril. Uh-huh. Sí, pues estoy con los días liados. Los dos meses de cansada ya confundía domingo con lunes, con martes, da igual, ¿no? Da igual el día. Pero creo que podemos llevar por lo menos dos semanas, sí, un par de semanas llevan haciendo ya la prueba de PCR a los pacientes sospechosos de primaria, ¿eh? Y los resultados están siendo, porque es que evidentemente, vamos a ver, es que... en este mundo no todo es COVID, ¿no? Ojalá para la medicina fuera tan fácil, no que todo fuera COVID, ¿no? Cuando llega gastroenteritis, otro tipo de virus, hay neumonía por otra bacteria, hay muchas enfermedades más, ¿no? Hay infartos, hay esto, hay muchas cosas más que no es todo COVID, ¿no? Y claro, ahora está todo el mundo a ver si sale un caso de COVID. Y ahora mismo, incluso buscándolo activamente, no lo estamos encontrando, gracias a Dios, ¿no? Entonces yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Creo que ya lo que ha pasado y no nos podemos tampoco confiar ni relajarnos, evidentemente, ni irnos ahora, ¿no?, toda la calle ahí a celebrarlo, pero sí, yo soy bastante optimista en ese sentido, ¿no? Pues perfecto. Pasa, yo ya creo que hay que apelar ya un poco más a la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Claro. No ser tan restrictivo con normas, sino que cada uno sea responsable, ¿no?, de los actos que comete, ¿no? Claro que sí. Bueno, dicen que esta pandemia nos está dando lecciones de vida. Yo creo que eso dependerá de las circunstancias de cada uno, ¿no? El que está confinado en su casa sin salir, en fin, bueno, lecciones tendrá alguna, pero no es lo mismo que el que haya estado directamente, ¿no?, trabajando en este ámbito, como por ejemplo el personal sanitario. En tu caso, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué te llevas de positivo, Cándido? No sé, nosotros la experiencia ha sido tan intensa, como he dicho antes, ¿no?, que te lleva a lo que es la satisfacción, ¿no?, de haber hecho una buena labor, ¿no?, de haber colaborado en todo lo posible, y haber dado cuerpo y alma, ¿no?, en esta pandemia, ¿no? Nosotros antes de... Verás tú, yo tenía esa sensación antes de comenzar la medicalización de que podía hacer algo más, ¿no? O sea, esa cosa dentro de decir, joder, ¿qué puedo hacer más, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer más para ayudar, ¿no? Superarte cada uno. Y bueno, me surgió esta oportunidad. Y evidentemente no lo dudé, ¿no? Entonces, pues, aparte de... Bueno, yo soy el director de la... Yo, además, estoy responsable de la urgencia Sierra de Cádiz, no soy de Ubrique nada más, sino de toda la Sierra. pero yo soy de Ubrique y a mí mi cuerpo me duele, ¿no? Eso claro. Es normal, ¿no? Y cuando vi la oportunidad de dirigir un proyecto de esta magnitud, pues no lo dudé. Y además rodeado de los profesionales que hemos estado, ¿no? Que son profesionales muy cualificados y con las cosas muy claras y muy implicados, ¿no? Entonces yo me llevo eso, ¿no? La satisfacción, la satisfacción del deber cumplido y en fin, el compañerismo que hemos tenido, es, no sé, son muchas emociones, ¿no? Mezcladas, ¿no? Ha sido muy intenso, pero bueno, al final yo creo que mereció la pena, ¿no? Bueno, ¿qué más nos queda por decir? ¿Qué mensaje le lanzaría a todos los oyentes de Radio Ubrique que han estado muy pendientes de toda la situación de crisis que se ha vivido la residencia de ancianos y que, bueno, pues día tras día estaban expectantes, ¿no? Por conocer y por saber a todos ellos, a toda la audiencia en general, para concluir, ¿qué le dirías? Pues mira, yo primero les transmitiría tranquilidad en el sentido de que la noticia que salían de que los familiares no sabían nada, que no sé, eso de verdad lo desmiento categóricamente, ¿no? Porque los familiares están siempre informados. Después decirles que bueno, que el cuidado de los ancianos en la residencia ha sido siempre ha estado en un nivel altísimo en cualquier fase de esta pandemia, ¿no? Y, o sea, que siempre ha estado súper bien cuidado, aquello siempre ha olido limpio, como siempre huele, allí se respiraba pulcritud y han estado muy bien cuidados, ¿no? Los residentes han estado muy, muy bien cuidados. Yo creo, mi opinión es que han estado mucho mejor cuidados allí que si hubiese sido trasladado a un hospital. Claro que sí. Porque en el hospital, evidentemente, si iba a un hospital, no, los familiares tampoco pueden estar con ellos, estarían solo aislados en una habitación, y los cuidados que han recibido en la residencia han sido espectaculares, ¿no? La implicación también de los profesionales, eso ya no somos nosotros, ¿no? Sino tanto los profesionales de la propia residencia, como los trabajadores de la Fundación López Mariscal, como los contratados por el SAC, han hecho una labor excepcional, ¿no? Entonces yo a la población ubriqueña le transmitiría la total tranquilidad. Ya que ha terminado todo y podemos hablar, los pacientes, los residentes han estado súper bien cuidados en todo momento, que era lo importante, y los familiares informados en todo momento, ¿no? Aunque para ello no hayamos tenido que sacrificar mucha gente, ¿no?, para poderlo hacer, ¿no? Pero simplemente eso, transmitirle tranquilidad a la gente, que lo que se ha hecho allí está todo protocolizado. De hecho, este viernes pasado, porque nosotros terminamos el 22, pero bueno, terminamos entre comillas, porque hasta el 29, o sea, hasta el viernes 29, ¿no? Sí. El viernes 29 no vinieron los inspectores de delegación, ¿no? Los inspectores médicos de delegación para levantar el acta ya de desmedicalización, ¿no? Y estos inspectores cuando llevamos 10, 15 días dentro, vinieron a hacer una inspección, ¿no? Que fue una especie de examen, ¿no? Un examen de lo que hacíamos, lo que no hacíamos, que evidentemente lo tenemos todo por escrito y todo protocolizado. Y realmente cuando vinieron este viernes a levantar acta, más que levantarse, vinieron a felicitarnos por el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Porque esto evidentemente no ha sido, nosotros nos metemos ahí y hacer lo que queráis. Hemos estado en el punto de mira tanto de la expresión de delegación como de fiscalía, como de todo. Y en ningún momento han podido, o sea, no es que no han podido, sino que no han encontrado ninguna deficiencia en todo ese tiempo, ¿no? Y los inspectores, ya digo, los inspectores vinieron a darnos la enhorabuena por el trabajo hecho, ¿no? Más que a inspeccionar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no, mire, que es de lleno de admiración, ¿no? Claro que sí. A todo el equipo. Pues nuestra enhorabuena también a todo ese equipo que proyectó la medicalización de la residencia de ancianos, que durante estos 2 meses ha trabajado precisamente en ese foco de infección de COVID-19 en nuestra localidad. Y bueno, pues sobre todo por esa dedicación y por ese esfuerzo, ¿no?, que han llevado a cabo para combatir, luchar contra el virus y para atender a nuestros mayores en la residencia. Cándido, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote mucho el que nos hayas podido atender durante este largo encuentro de actualidad para poder informar puntualmente de todo lo que se ha hecho, de todo ese trabajo del proyecto de medicalización de la residencia de ancianos. Y bueno, pues a tu disposición cuando lo desees para informar de este y de cualquier otro tema. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Brique. Muchas gracias, Rocío. Y solo decir que, bueno, que el protocolo es un protocolo abierto y, o sea, y se puede difundir donde uh-huh. se quiera, que quien quiera, el ciudadano que realmente quiera ver de pe a pa lo que hemos hecho en la residencia, lo que se ha hecho y lo que nos ha hecho, lo tiene a su disposición, vamos, uh-huh. no hay problema, ¿vale? Uh-huh. Y agradeceros a ustedes también por esta oportunidad de hablar un poco del tema. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cándido. Venga, gracias, Rocío.